Antes de ir con la entrevista a Pedro de la banda Puñete, escuchemos un tema de su banda. La canción es Escape Repulsivo. Queridos compatriotas, muy buenas noches. Me dirijo hoy a ustedes para informarles que he recibido una invitación del Kokumen Shinto, partido del pueblo japonés, para ser candidato al Senado en las próximas elecciones. Es obviamente un gran honor. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Pedro. Pedro es integrante de la banda Puñete. Un saludo cordial a todos los oyentes de Mixtura. La banda pues, se formó en el 2010, acaba de grabar unos temas más y están preparando un EP, ¿no? Pedro, cuéntame un poco cómo va Puñete en estos momentos. La historia de Puñete, así en brevedad, fue una historia de mucha consistencia, persistencia, porque han pasado integrantes. Le tenemos un gran agradecimiento a los integrantes. Sin embargo, siempre quedó las ganas de tocar. Puñete no fue una banda que por la salida de un integrante se decidió cortar o un tiempo de espera, un paréntesis en su historia y pequeña hoja de vida aún con 8 años de trayectoria. Y eso fue lo que dificultó hacer un EP, porque cada persona, cada integrante tiene sus ideas, su creatividad. Y el actual Puñete está desde el 2016, el cual el baterista es Cristian. Un saludo a ti, hermano. Está Daniel, que él es el que tiene más permanencia conmigo, está en el 2012. Él es el segundo bajista de la banda. Y mi persona, que yo fui el fundador con el anterior baterista. Y cuando vimos la continuidad de los integrantes, como te digo, es una historia de persistencia, es una historia de mucha pasión, porque teníamos ganas y ganas de tocar. Ya, pues, ahora sí el EP, porque ya yo he visto una consistencia con esta banda, esta formación de la banda, Cristian, Daniel y yo, de 2016. El EP se va a llamar Primer Golpe, va a salir en enero. Como dices, ¿no? Puñete ha sufrido varios cambios, han entrado integrantes, y obviamente también esta nueva gente le da otro matiz a la banda, ¿no? Porque si comenzamos a ver las canciones de 2010, pero la actualidad ha cambiado mucho, ¿no? Bastante. Porque las influencias han sido distintas, incluso tú has tenido que, por circunstancias, asumir la voz también, pues, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que la idea original se mantuvo, pero la parte musical, lo que queda actualmente, el sonido de la banda ha mutado bastante, ¿no? Hasta llegar a lo que ahora nos van a presentar en esta grabación, pues, ¿no? Sí, comenzamos haciendo hardcore punk. Teníamos en aquella ocasión el bajo a Tina, que es una mujer muy emprendedora en la música, ha pasado por muchas bandas como Delirios Crónicos, Cromosoma, que ahora último ha vuelto y ella le puso una cuota pan que a nosotros nos gustaba, ese street pan, ¿no? Inglés, y también ella variaba del street pan inglés hasta el melódico de la onda española. Ella puso un matiz, y el baterista anterior, Danny, también él era un hombre de grunge, de alternativo. Escuchaba pan como Barry Lyon, ese tipo de bandas, el antiguo Green Day. Y yo venía pues de toda una historia del trash, del hardcore, entonces hicimos este primer puñete. Después han entrado más personas y este último puñete coincide más conmigo. A ver, escuchamos de todo, tango, de Piazzolla, escuchamos música peruana, música criolla, ¿no? Pinglo, Cabero, pero en lo del rock, sí, ya cuando Puñete ya quiere hacer música, va desde un DRI, que es el hardcore llamado en su momento old school, crossover, ¿no? Y últimamente estamos haciendo ya un poco más de trash, tipo Sacred Reich, ¿no? El tipo Nuclear Soul, ese tipo de bandas. Se está comenzando a sentir más el trash, sin olvidar nuestra esencia. Entonces, esta formación está así en 2016. Tanto así que nos han comenzado a llamar a eventos de metal. Eso me di cuenta en 2017, cuando ya estos integrantes se establecen. Daniel ya venía conmigo de antes haciendo hardcore, pero cuando viene el baterista, especialmente Cristian, ya una invitación por acá. Entonces yo veía qué bandas estaban a nuestro lado. Estaba Hades, bandas como Charma, Infero, Infection, Tormented, que son bandas que inclusive tocan algunos hasta black. Entonces, las mismas invitaciones al concierto me dio una respuesta a qué es lo que estábamos haciendo. Pero nos gusta, ese es nuestro presente, ¿no? Y esta solidez del sonido, esta, digamos, mayor dureza en la ejecución, ¿se dio por casualidad o es lo que quizás estaban buscando ustedes? Creo que estábamos buscando, pero no lo teníamos en la batería. O sea, nosotros respetamos mucho a nuestros dos anteriores bateristas que tuvimos, porque a nosotros sí nos gusta el hardcore punk. Bandas como el mismo DRI, Suicidal, Agnostic, todo ese hardcore estadounidense, Nausea también por el otro lado, en Nueva York. Pero escuchábamos metal, asistíamos a eventos metal. Todavía habíamos asistido a eventos metal, como también a eventos hardcore punk, ¿no? O sea, hemos escuchado Desarme, G3. ¿Y qué pasó? No teníamos al baterista, creo, indicado. El baterista de trash, de metal, es una persona que maneja mucho los tiempos, maneja platillos como el China. Entonces, no es que sea más ni menos, sino que es otro estilo nada más. Es otro estilo, ¿no? Ahorita nos da ganas de hacer música acústica, vamos a necesitar un cajonero. O sea, es otro estilo, ¿no? Y aparece Cristian, ¿no? Y este chico, pues, tenía el toque más acelerado, con más platillos, doble crash. Si hablamos de técnica musical, entonces ahí comenzó a nacer ya una propuesta más dura, ¿no? En tiempos, todo. Hablando de la parte meramente musical, porque la parte de letras es otra cosa, la temática es otra, ¿no? Y ahora justo vamos a esto. Las nuevas canciones, las letras, ¿hacia dónde van? Es bien interesante. Nosotros tenemos letras como Vagabundo de la Ciudad. Somos sociales. Nosotros nunca fuimos indiferentes a la indigencia en el Perú. Nosotros de niños hemos visto, conversando los tres, a madres indigentes con sus hijos, a adultos mayores, hasta gente desnuda, ¿no? Que está en una total esquizofrenia, un problema de salud psicológica con compromiso de riesgo, ¿no? Indigencia. Entonces, una canción Vagabundo de la Ciudad. Tenemos canciones como Muerto seré tu juez. Habla de todas las personas que las siembran, las engañan para ir a las cárceles, que les cobran coima, y la persona que no tiene plata para pagar la coima entra a la cárcel. Hemos conocido personas acá, así en Lima, que han estado en la cárcel injustamente. Entonces, algunas de ellas han fenecido después de la canción Muerto seré tu juez, ya que después en nuestro imaginario como fantasma se venga. Tenemos una canción como Pate Perro, que es de amigos del barrio. Tenemos otra canción como Nuestra Tierra, Nuestra Muerta. Esa canción va dirigida a la mala pituquería de Lima, ¿no? Porque pituquería es un coloquismo. Las personas que aún son territoriales y dicen a mi playa no entras, a mi discoteca no entras, y sin embargo son contradictorios. Viajan a Casma, viajan a Cusco, viajan a Huancavelica, viajan a Ayacucho, y para el Facebook se toman fotos con los oriundos de allí, para decir que son personas que viajan al interior. Pero cuando un oriundo de aquí quiere entrar a su discoteca, no. Tú eres para mi foto de Facebook, tú no eres para que entres a mi sitio, a mi espacio, donde está mi gente A1. Tú sabes que ahora las clases económicas es A, B, C, D, ya son por abecedario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una letra social y todos los integrantes de las formaciones coincidimos. Nunca nos gustó la figura de un esqueleto de la muerte. O sea, hemos visto que respetamos, y me encantan las bandas metal y punk, hardcore. Su símbolo es la calavera, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué le pusimos puñete? Porque nosotros queríamos simbolizar fuerza, una palabra peruana con la letra ñ en el idioma español olvidada, que simbolice fuerza sin hacer apología a la muerte. Por favor, no estoy en contra, yo soy amante de las historias de terror, pero lo veíamos saturado. Y ahí nace puñete, ¿no? Nuestro símbolo es un puño que atraviesa el casco de la autoridad, ¿no? De un policía. lo pueden ver en las redes sociales. Y sí pegó, ¿va? Sí fue aceptado. A su comienzo les daba mucha risa el nombre, pero después lo entendieron, ¿no? Por dónde iba la fuerza, por las presentaciones. Y ese más o menos el puñete de ahora, ¿no? Obviamente el nombre refleja claramente lo que uno puede ver en vivo de la banda, ¿no? Uh-huh. O sea, al menos las veces que he visto a Puñete tocar, coincido con el nombre, coincido con el logo, porque eso es lo que refleja. Exactamente. Hacemos una pausa a la entrevista con Pedro de la banda Puñete para escuchar otro tema de la banda. La canción es Vagabundos de la Ciudad. En esta inquietud, Pedro, de la banda, de buscar conciertos, de buscar tocadas, ustedes han formado parte de un colectivo, has formado también una productora, la cual ha trabajado intensamente, ¿no? Comenzando desde abajo. Exacto. Yo venía de otras bandas atrás, ¿ya? Pero ya Puñete fue, como decir, el amor más continuo, el amor más estable. Cuando empecé Puñete, los tres primeros años nos llamaban bastante. Quizás le pasa mucho a las bandas, ¿no? Fue 2010, 11, 12, 13. Algo pasó en el 2013. Siempre nos preguntamos qué pasó y nos comenzaron a llamar menos. En el 2009, yo con otra banda que tenía, ya hacía eventos, pero de manera esporádica, juntándome en colectivos, la popular y añorada, porque le extraño un poco la autogestión, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Aprendí a hacer eventos, a lo que es el fracaso de los eventos y el éxito también de los eventos. Que venga la municipalidad y te cierre tu concierto. Me cerraron muchas veces en el Nuclear Bar, en el Cela, y también he tenido conciertos heroicos donde sí se han quedado hasta las 4 o 5 de la madrugada. Bueno, pero viene esta guerra de red, que la verdad no quiero citar nombres, típico de nuestra idiosincrasia peruana, que comienzan a decir, no, que ustedes se creen banda y productora a la vez, y como que todo lo veían mal. Entonces, Puñete hacía eventos que se llamaba Escape Repulsivo, Escape Repulsivo 1, 2, 3, en lugares conocidos de acá. Entonces, una vez conversando con un amigo de una sala de ensayo, un saludo para ti, Ronald, de la banda Zar, que me dice, a lo mejor la gente lo está percibiendo como que los amigos de Puñete y son los eventos los amigos de Puñete. Mejor hacemos una productora. Y conversando con él y un ex integrante de Puñete, no sé, estaba de moda mucho la delincuencia y yo soy docente. Yo criticaba mucho a la televisión por qué le ponían a los delincuentes avezados, porque avezado tiene varios significados. Avezado significa atrevido, osado. Pero la televisión peruana cuando presenta a un delincuente dice avezados delincuentes, está bien, atrevidos delincuentes, pero parece que en el imaginario peruano la palabra avezado es delincuente, pero no, avezado no es sinónimo de delincuente. Yo conversando así con Ronald, con un amigo Augusto, digo, vamos a hacer un evento que se llame Avezados y Estridentes. Y ahí fue el primer evento. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a productora? Pero llamamos avezados, pues, para romper el significado de que avezado no significa delincuente, porque también avezado como segundo significado es ducho, experimentado. Entonces no es delincuente. Avezado significa osado, atrevido, que se atreve, ¿no? Que va al frente, que tiene mucha capacidad de frente. Entonces, bueno, empezamos igual, fue otro renacer, pero hubo sus bajas, tú sabes que la gente decide su vida, ¿no? Mis hijas, mis hijos, me voy a casar, que que el otro, y al final yo me quedé solo. Y ahora Avezado está en su tercera etapa. Yo creo que ha sido una historia de persistencia. Yo ya comencé a conocer a personas en algunos conciertos claves, porque yo voy a muchos conciertos, y es ahí donde me viene la propuesta de Flema. Llamo a otro productor para que me ayude en el tema, porque siempre las garantías del caso, y Flema pues se acerca de un concierto fugaz, porque ellos de Colombia van a venir a Lima este lunes 26, que se va a presentar en la oficina bar, y de pronto nos dan la opción de que Avezados, ¿no? Porque ven la seriedad de Avezados, de poder hacerlo en Lima. Nosotros aceptamos y la acogida ha sido buena, está en Young News, está en El Grito, en los tres distritos del Grito, Lima, Los Olivos y Villa Salvador, la preventa. Por Young News también está de dirección en la remembranza del concierto, en el detalle, la descripción del concierto. Y a su vez el día de la puerta va a estar 40 soles. En preventa, ya sea Young News o El Grito, está 30. Y es así como Flema llega a nosotros. Yo encantado pues que pongan una buena referencia en mi persona, ¿no? Y la oficina bar también un agradecimiento a Dani Muñoz, a Iván Linares y a la misma banda Flema, ¿no? Que está viniendo para cumplir sus 30 años de aniversario. Una banda importante que celebra su gira de 30 años, que viene a hacer 4 conciertos en Chile con lleno total, que viene a hacer una presentación con la Sinfónica en Argentina. Exacto. Y viene acá a Perú, creo que cayó a pelo el evento y la celebración de este buen año también, no solo para Puñete, sino también para el productor y para lo que están haciendo ustedes. ¿No? Y seguro que para lo que va a venir después, ¿no? Ah, claro. Al igual que Puñete, todas las personas que pertenecieron a Puñete, yo también agradezco a todas las personas que pertenecieron a Avezados, ¿no? Siempre el agradecimiento y mi recuerdo hacia ellos y que ellos sigan creciendo. Y ahora Avezados, ahora yo estoy solo pero con colaboradores. Yo mando un gran saludo a Naicha Rojas, que me está ayudando en todo lo que es imagen, publicidad. También agradezco muchísimo a mi otra gran amiga que estamos juntando, ella es Unión Entre Productoras, para hacer un evento, a Stephanie Lugo de SL Music Producciones y a una fanática de Avezados que también me está apoyando en todo lo que es los correos y todo lo que es las llamadas, Stephanie Flores. ¿Qué se viene para Avezados? Se viene una banda punk en febrero, también extranjera, y en abril una banda metal que es muy querida acá, es una banda que ya ha venido acá antes. Lamentablemente no puedo decir nombres porque todavía no están armando la gira, ¿no? Ahora, a nivel nacional, se viene el homenaje a la banda Deads, la banda de Chuck, porque nos llegó un rumor de un manager de que la banda Deads va a trabajar en un futuro, que es una posible reunión. Este sería su segundo intento de reunión, ojalá que lo plasme. Y también voy a hacer el evento Abominable Criatura 2, segunda parte, que sí tuvo muy buena acogida la primera, que fue en Machu Picchu Bar, aún estoy viendo el local. O sea, estamos manejando dos flancos, el internacional y el nacional ahora, ¿no? Ese es el nuevo Avezados, tercera etapa. Perfecto, Pedro, gracias por tu tiempo. Vamos a finalizar y dejamos los contactos para que la gente siga Puñete, los contactos también para que sigan Avezados. Exacto. Y también repetimos la fecha de lunes. A ver, Flema, lunes 26 de noviembre, Centro de Lima, Oficina Bar. Las puertas van a estar abiertas a partir de las 9 y media de la noche. La primera banda estará tocando a las 9 y 45. Va a ser un show íntimo. La Oficina Bar tiene una capacidad para 350 personas. Lo que le queremos decir acá a través de este mensaje, a través de Mixtura, es lo siguiente. Que no se molesten, pero los que van a puertas, quizá existe el riesgo de que haya capacidad limitada, ¿no? Van a haber cuatro bandas teloneras, está Get Horney, está Taberna 77, está Los Verrugas y Puñete, junto con Flema. Mis contactos, ¿cómo se pueden contactar con mi persona? avesadosproducciones@gmail.com. Todas las bandas que tengan interés, que nos presenten un material audiovisual o un simple MP3, toda la familia del metal, heavy, trash, power, dead, black, estamos, y algunas combinaciones, ¿no? Stoner nuevas que hay, pueden escribirnos allí. En Facebook también nos encuentra como Avesados Producciones, en YouTube como Avesados Producciones. Y también las bandas punk, cualquier estilo, la hardcore punk. Estamos también pensando hacer un evento integrado con otra productora. Esas bandas son bienvenidas. Esa es la invitación que hago, avesadosproducciones@gmail.com. Puñete, a ver, la ñ está choteada, pero sí hemos hecho el intento de ponerlo. Sale Puñete, también en Facebook, Puñete Banda, se encuentra así, igual en el YouTube, Puñete Banda. Gracias, Pedro. Gracias, a Mixtura, un saludo a todos los oyentes. Ahí estaba la entrevista a Pedro de la banda Puñete. Ahora escuchemos a la banda que se estará presentando este lunes 26. Desde Argentina, Flema nos trae el tema Pibes de Avellaneda. Musical con la gente de Autonomía, el tema Todavía. noticias en la televisión y todo va bien. Cuando leo las cifras que el gobierno ayer nos dio y todo va bien. Cuando un nuevo edificio ya se alzó y todo va bien. Cuando veo que el plástico al dinero reemplazó. Alcanzará. Y sin embargo, todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien. Todo va bien. Cuando escucho un político hablo con emoción y todo va bien. Cuando escucho un policía que la huelga terminó y todo va bien. Cuando un peruano el premio Nobel ya ganó y todo va bien. Cuando un nuevo restaurante su puerta ya abrió. Este es su último EP, el tema es Las partes del todo. noche de buceo. Las partes del todo tocan fondo, no se reconocen. Noche de buceo. Las partes del todo tocan fondo, no se reconocen. Y el tema es Laguna Grande de la Sierra. Algo más de la banda peruana Felino y el tema es Lourdes. encontraré a las orillas de tu espejo y en las alturas de tu castillo se disipará ese tu reflejo. Esto es Black Tony, es Tartano, y el tema es Mecanismos de Defensa en las Ligas Mayores. Los miopes y el tema es Darwin. es algo un poquito más reciente. Ellos son Poder Fantasma. Su EP es Nada es Real, Todo es Real. Y el tema es Ya has tenido suficiente de todo. Este es El Otro Infinito, acaban de sacar un disco y el tema es A la Estela de Leviatán. Thank you.